Nena, no corras tanto que nadie te va a parar. Me la diste de canto y no me vas a volver a engañar. Te robé todo tu encanto y no me lo vas a quitar. Recogiste todos tus trapos sin mirar atrás. Quemas goma en la autopista, el sol te protegerá. Huye de mí, coge el rencor, te lo puedes meter dentro del motor. Coge tu camión y móntate en él como si fuera tu corcel. Pon la melena al viento y fíate de él. Agarra la bocina y que no deje de sonar. En la carretera eres la reina del lugar. Te los mentiras de 12 en 12 a la hora de adelantar. Huye de mí, coge el rencor, te lo puedes meter dentro del motor. Dentro del motor. Huye de mí, coge el rencor, te lo puedes meter dentro del motor. Tus ojos ven a lo lejos un neón azul. Chalecos de cuero, rock and roll, y ahí estabas tú. Hay 10 pavos encima de la mesa del billar. Hoy brilla tu estrella, a la vida volverás. Coge la pasta que acabas de ganar y huye de mí, coge el rencor, te lo puedes meter dentro del motor. Dentro del motor. Vale. Corta.